Muchas veces, mucho. En esto que decís es muy importante y también en consonancia con lo que señalaba Adriana, porque muchas veces se tiene como en este imaginario de que tiene que ver con la secundaria, y no es que no tenga que verlo, ¿no? Pero muchas veces con esta etapa de la adolescencia, y que a veces el dinamismo o el sentirse solas y solos, ¿no? Los sens en general hay otra instancia mucho más comunitaria, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, a partir de la reforma que se hizo de nuestro diseño curricular, ya no trabajamos específicamente en distintas materias como compartimientos aislados, sino que trabajamos desde una problematización que es problema para nosotros y es problema para los estudiantes, porque la forma de resolver ese problema es a través de los contenidos que se trabajan y a través de la salida laboral y del proyecto de acción, que significa influir en la sociedad. Claro. Y en este sentido, una situación también compleja del país en algunos ámbitos, hay mayor demanda, cuesta más poder estudiar. ¿Cómo han venido estos últimos años? Y, por ejemplo, para nosotros la piedra en el zapato que tenemos es la falta de la posibilidad de lo tecnológico como espacio de apertura hacia el estudiante, como espacio de enseñanza-aprendizaje. Como nosotros funcionamos en una casa, no tenemos la posibilidad, como sí lo tienen los que funcionan en escuelas constituidas, del acceso a la tecnología, a la informatización. Nuestro deseo, por supuesto, que la cosa se concrete, de que podamos brindar, porque en este momento hablar de lo tecnológico es hablar no solamente de una herramienta más, sino que de algo imprescindible que tiene que saber toda persona. Hacemos nuestros grandes esfuerzos para lograr, y por suerte existen los celulares, que nos ayudan a llegar a un montón de situaciones, porque frente a la imposibilidad de tener acceso a una computadora, es una muy buena herramienta, absolutamente válida para poder trabajar cotidianamente, y para nosotros también como aprendizaje, digamos, para nosotros como docentes. Yo, disculpe, sí. Adriana, yo quiero sumarle a esto, estamos hablando de las necesidades, más allá de lo tecnológico. Yo creo que en el edificio, también, a ver, si bien es un, como dije, es un excelente lugar donde uno puede estudiar, también tiene muchas falencias, como digamos, falta de la rampa para discapacidad. Uh-huh. O sea, el patio no es el adecuado. Tengamos en cuenta que es una casa vieja, digamos, y los cursos por ahí no son aptos como para que uno esté cómodo, ni siquiera los profesores, los pisos. Entonces también es un llamadito de atención para las autoridades, para que pongan un poquito también más de empeño en esto que tan bien hace a la comunidad. Totalmente, y que está cubriendo un derecho fundamental, sí, que es el derecho a estudiar. Uh-huh. Y un derecho que hay que garantizarlo, ¿no? Toda la vida, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, eso forma parte de no solamente todas las leyes que nos sustentan, uh-huh, al trabajo educativo, sino que también tiene que ver con la mayoría de los que trabajamos en la escuela tenemos la cuestión democrática como una forma de vida. Por lo tanto, es mi trabajo y mis derechos empiezan y terminan donde empiezan los de los demás. Es una cuestión cotidiana para nosotros eso, y la defensa no solamente de la educación, sino de todo lo que rodea la defensa de lo social, la defensa de lo cultural, del individuo con todos los valores que tiene. Para nosotros es lo cotidiano, es nuestro trabajo permanente. No por nada los CENS pertenecen a la educación permanente de jóvenes y adultos. Ese es el sentido de esa palabra, digamos. Totalmente, ¿no? Y el piso y el lazo que tienen con lo territorial, con sus comunidades. Y no tenemos techo, sí. Nosotros tenemos piso, pero no techo. El techo es a donde cada uno quiera llegar. Nosotros basamos mucho en las ganas y en las ilusiones que tiene aquel que ingresa a trabajar con nosotros, ya sea como docente o como estudiante. Todo es un trabajo y en todo caso de distintos lugares, pero es una construcción permanente.